Capítulo 2 de La Copa de Rom, de Teodoro Guerrero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La taberna. Dos noches después se dirigía Cafaroli a casa de Isabela, meditabundo y pensando en su boda que debía efectuarse el siguiente día, cuando oyó que le llamaban por su nombre. Volvióse, y al ver a un hombre de mal aspecto, embozado hasta los ojos, le preguntó: ¿Qué queréis? Tenemos que hablar. No creo que medie ningún asunto entre nosotros, con que así déjame pasar, o vive Dios. Él os guíe, dijo el embozado, apartándose, más perdéis que yo. Un movimiento le hizo acercarse a aquel hombre, conociendo que lo necesitaba, y preguntarle: Vamos, ¿qué queréis? Repito, despachaos. No tengo prisa, señor. Podéis marcharos porque sois dueño de vuestra voluntad, pero quizás os acordéis algún día. Despertóse la curiosidad de Cafaroli y se dispuso a seguir a aquel hombre a cualquier parte. Si queréis, dijo el embozado, venid y en esta taberna podremos hablar sin que nadie nos incomode. Cafaroli, sin decir una palabra, entró delante y se sentó junto a una mesa. El desconocido se desembozó y, acercando una luz a su rostro, le preguntó: ¿Sabéis ya quién soy? ¡Tomaso! Silencio, las paredes oyen, y en este negocio media vuestro honor. Habla. No ignoráis que hace tiempo sirvo en casa de la señora Ferranti, y que he sido siempre vuestro confidente. Pues bien, acaba. Anoche me entregó un hombre una carta para vuestra futura esposa. ¿Y esa carta? Está aquí. Ah, dámela. Poco a poco. Os la daré con una condición. ¿Cuál? Me habéis de entregar 500 escudos romanos. Bien, 1000 si quieres, pero esa carta... Despacio, me firmaréis la promesa que acabáis de hacerme. Venga esa carta o... No os caloréis. Firmad, le dijo presentándole un papel en que hacía una suma de 2000 escudos. Ya está. Tomad la carta. Cafaroli la abrió, y cuando hubo acabado de leerla, pegó un fuerte puñetazo en la mesa que hizo estremecer a Tomaso y exclamó: «Él, era él, venganza. Sosegaos, señor. ¿Y cuándo te dio esta carta? Anoche. Después sé que ha salido de Italia. Sí, infame. La dice que aunque la deja, pronto tendrá un marido que cubrirá, y que va a reunirse a las banderas de Francia para lidiar contra la Italia. Pues bien, yo sabré también lidiar contra la Francia y contra un enemigo personal. Vamos, Tomaso». Y los dos salieron de la taberna. Fin del capítulo 2.